¿Qué dice mi raza? Aquí está su amigazo el fantasma, con mi compa Lenny Ramírez y mi compa Jesús Payán. Desde Culiacán, Sinaloa, vamos a echarnos un corridazo que ya por nombre, mi 45 composiciones de mi compa el fantasma por acá, viejón. Puro eso. Para adelante y échale, viejo. Compa Servando, ¡ferro! ¡Ay, puro final de piso, con mis compas de la corriente! Señores, para que vayan y digan, ay, ay, ay.